Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta noche nos dedicaremos a revisar y a analizar el caso Apatzingán, esta historia que en este mismo programa hemos abordado en diferentes ocasiones, lo sucedido en el estado de Michoacán, en esta localidad llamada Apatzingán, en enero de este año 2015. Una situación muy delicada de la que hemos hablado ampliamente con la periodista e investigadora Laura Castellanos. Laura realizó una investigación muy importante que fue difundida en México y en los Estados Unidos por la revista Proceso, por el portal Aristegui Noticias y por la cadena Univisión en su momento. Una investigación de Laura Castellanos, que bueno, pues es una periodista que ha publicado en diferentes medios de comunicación en nuestro país y que colocó a la luz pública a través de esta investigación un asunto sumamente grave. El caso Apatzingán tiene hoy un nuevo capítulo porque la organización Human Rights Watch ha publicado el día de hoy, ha dado a conocer el día de hoy un informe que se llama México, ejecuciones por policías en Michoacán. Evidencias de ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y Tanuato. Estamos hablando de una investigación que presenta Human Rights Watch y que inicia su reporte de la siguiente manera. Existe evidencia de que en dos episodios ocurridos en el estado de Michoacán en este 2015, en los cuales murieron al menos 50 civiles, miembros de la Policía Federal habrían cometido ejecuciones ilegales, es lo que ha señalado en este reporte Human Rights Watch. Al menos 8 civiles murieron en la ciudad de Apatzingán el 6 de enero, luego de que miembros de la Policía Federal dispersaran un plantón de grupos de autodefensa ciudadana y 42 civiles y un policía fallecieron en Tanuato el 22 de mayo cuando policías federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por una banda criminal. En ambos casos, varios testigos indicaron haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos. Hay declaraciones de Daniel Wilkinson. Daniel Wilkinson es el director gerente de la División de las Américas de Human Rights Watch y dice, si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente, en ambos casos los hechos relatados por testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales. Este informe de Human Rights Watch recupera efectivamente este trabajo periodístico de Laura Castellanos y otros elementos que forman parte de esto que llama México, ejecuciones por policías en Michoacán. Y yo le agradezco mucho a Laura Castellanos que esté nuevamente en CNN para hablar de esta investigación a la luz de lo que significa que un organismo de este alcance, que es Human Rights Watch, haya presentado en estas últimas horas este informe sobre lo ocurrido en Apatzingán. Esto que en su momento, Laura, pues planteaste como un asunto que apuntaba a crímenes de lesa humanidad y que frente a eso estamos en México. Con mayor o menor cobertura periodística, que ese es otro tema, pero que el tema está ahí y que la investigación existe y que no es dable para la sociedad mexicana hacerlo a un lado. Apatzingán, Tanuato, nos hablan de conductas sumamente graves que deben ser investigadas con mucha amplitud en el caso mexicano. ¿Qué me dices, Laura, al ver el reporte de Human Rights Watch publicado el día de hoy? Me parece muy importante que finalmente una organización internacional de derechos humanos visibilice estas dos masacres, porque desafortunadamente no han tenido la atención que merecen. La ONU envió una misión a Apatzingán para conocer los hechos y a Morelia, y ellos no decidieron no hacer público su informe, por ejemplo, ¿no? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a México, tiene al único beneficiario de medidas cautelares, a uno de los sobrevivientes de la segunda masacre, pero sin embargo no, iba a ir otra misión a Patzingán, en este caso, se quedó en el plan porque finalmente por cuestiones logísticas no fueron, pero tampoco se vieron con el beneficiario único que tiene la Comisión Interamericana de este caso. Entonces, de pronto pareciera que, bueno, la gravedad del tema de Ayotzinapa ha llamado la atención de organizaciones internacionales que han arropado esta exigencia justa de los padres de familia de que se aclare el paradero de los normalistas. Sin embargo, en este país, como lo comentamos en algún momento, ha habido otras cuatro masacres, aparte de Tlatlaya, la de Apatzingán, Tanuato, Villa Purificación, ¿no? Y desafortunadamente no han tenido la misma atención o arropamiento, y por eso es tan importante que este informe de esta organización internacional visibilice estas dos que suceden en Michoacán. Sin la menor duda, Laura Castellanos, hay que decir que en la reciente visita del alto comisionado de Naciones Unidas, precisamente para los derechos humanos, hizo mención al tema Patzingán dentro del informe que presentó, precisamente con un conjunto de señalamientos y recomendaciones al Estado mexicano. Una mención, pero no hubo una amplitud respecto a los casos que se han aquí presentado, Laura, y que ahora forman parte de este informe de México, ejecuciones por policías en Michoacán, que está dando a conocer Human Rights Watch. Está en la línea telefónica José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de esta Organización Internacional por los Derechos Humanos. José Miguel, gracias por estar aquí esta noche. Bienvenido y buenas noches. Al contrario, un placer estar con ustedes esta noche, Carlos. Gracias, José Miguel. Bueno, pues aquí con Laura Castellanos, que como sabemos y hemos dicho, es la periodista mexicana que ha investigado más ampliamente el tema Apatzingán, y desde luego el informe habla de Apatzingán y de Tanuato. ¿Qué alcance, qué nos dice, José Miguel, la investigación y lo que hoy está planteando Human Rights Watch respecto a estos temas? Carmen, las evidencias que nosotros hemos logrado recopilar en estos dos casos, el de Apatzingán y Tanguato, ambos de Michoacán, y ambos ocurridos durante el curso de este año, nos permiten asegurar que aquí se produjeron ejecuciones extrajudiciales. Ejecuciones extrajudiciales por parte de policías federales. En estos dos casos murieron al menos 50 civiles. Y no cabe duda alguna que hubo participación y responsabilidad en estos casos de policías federales. Lo grave es que han transcurrido varios meses de la comisión de estos hechos y hasta ahora ningún policía ha sido consignado por actuación indebida, por exceso en el uso de la fuerza en relación con estos incidentes, a pesar, insisto, que las evidencias muestran que en estos dos casos se produjeron gravísimos abusos. José Miguel Vivanco, Human Rights Watch, supongo, habrá hablado y tomado las consideraciones y la información y la postura del gobierno mexicano sobre estos dos casos. El gobierno mexicano, bueno, ha insistido en que la policía actuó en términos de ha dado diferentes versiones, pero actuó en términos de una especie de acción legítima, en términos de un ataque que estaba recibiendo por parte de estas personas. Sobre la versión gubernamental que tendrán ustedes en su registro, ¿no les mereció un grado de credibilidad suficiente que pudiera contraponerse a lo que tú estás afirmando? Y Carmen, hemos revisado con mucho cuidado las versiones oficiales y hemos sostenido reuniones al más alto nivel con el gobierno federal. Por ejemplo, en el caso de Apatzingán, de inmediato luego de ocurrido los incidentes, apenas incluso había arrancado la investigación oficial, el comisionado para la seguridad de Michoacán, designado por la presidencia, el señor Alfredo Castillo, sostuvo que la mayoría de los 8 civiles que perdieron la vida habrían muerto a raíz de fuego cruzado, provocado por las armas de los mismos civiles. Y mostró para ello un video que, según él afirmaba, demostraba que estos que los policías habían sido atacados por civiles. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación difundió un video a los medios de comunicación, el mismo video que nosotros lo pudimos revisar con mucha detención en la propia Secretaría de Gobernación. Y ese video, ¿no es cierto?, es que en el mismo video que se utiliza para justificar el argumento de la legítima defensa por parte de los policías, no proporciona evidencia en ese sentido. El video no se ve que civiles ataquen a policías, y los civiles que aparecen en él no portan armas de fuego. De tal modo que la famosa evidencia, la evidencia que hasta ahora ha exhibido la Secretaría de Gobierno, y que consiste fundamentalmente en estos videos, no permiten mínimamente siquiera avalar la tesis del gobierno. Y lo que nosotros hemos encontrado, por otro lado, son testimonios de personas que nos señalan que se abrió fuego contra civiles que no estaban armados, que dispararon a dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse, y luego colocaron armas juntos a su cuerpo. Son declaraciones con las que nosotros hemos recogido directamente, y otras que hemos podido recibir de testigos presenciales de los hechos, incluyendo un médico que atendió a las personas heridas durante los incidentes en Apatzingán, y declaró a los medios de comunicación que algunos policías no permitieron que los heridos recibieran atención médica, y por ello habría muerto al menos una persona más. Déjenme, Laura Castellanos, José Miguel Vidanco, regresar después de la pausa y seguimos hablando con ustedes acerca de este panorama, de estas informaciones que, bueno, pues ahora se colocan desde la perspectiva de una organización como Human Rights Watch. Volvemos, José Miguel, Laura, en un momento más. Bueno, Laura Castellanos, José Miguel Vivanco, los invito a seguir hablando sobre Apatzingán y Tanuato, que es el informe que presenta Human Rights Watch, y que en este caso, Laura, estamos frente a esta información que tú has presentado ampliamente en estos medios de comunicación que conjuntamente decidimos difundir esa investigación sobre Apatzingán en su momento, y que ha tenido evolución. Al final de cuentas, ha habido un cambio de gobierno, estamos en un proceso de cambio político en Michoacán, pero te pregunto, ¿qué ha sucedido del 6 de enero que ocurrieron los dos momentos de dos, es una masacre, digamos así, en dos momentos ocurridos en diferentes instantes de la Noche de Reyes, digámoslo así, del 2015? ¿Qué ha sucedido en el camino y qué no ha sucedido también, en términos incluso de ratificaciones y de movimientos políticos de quienes fueron responsables de la seguridad y de la política en Michoacán en el momento que sucedieron las cosas? Bueno, como bien sabes, el reportaje salió el 22 de abril y al día siguiente el secretario de Gobernación dijo que se iba a realizar una investigación porque les habían hecho, en un boletín se informó, llegar un video donde se evidenciaba el uso excesivo de la fuerza por parte de policías federales. Eso se dijo el 23 de abril y no sucedió absolutamente nada. Es decir, hasta este momento, como decía Vivanco, no hay un solo policía detenido. La periodista Penny Ley de Ramírez, de la cadena Univisión, ella hace una investigación en la que da a conocer cómo el que en su momento fue el titular de la, el delegado estatal de la Procuraduría General de la República, que es este Alfredo Becerril, se simuló su destitución en ese momento. La misma subprocuradora jurídica Mariana Benítez en ese momento lo anunció a la Comisión Permanente del Congreso, pero no hubo una destitución de manera administrativa formal. Él Lo único que hizo fue redactar un documento en el que incluso hasta mandaba saludos y daba las gracias. Y finalmente, este mismo funcionario, Alfredo Becerril, que en su momento se simuló su destitución porque se consideró que tenía responsabilidad en la manera en que se habían realizado los hechos, pues regresó ahora como fiscal de delitos de alto impacto en Michoacán. Es muy preocupante, entra el gobernador estatal, Silvano, el nuevo gobernador, y lo Aureoles, y lo que hace es también ratificar al procurador del gobierno anterior. Entonces, eso nos está diciendo que finalmente, y bueno, no podemos dejar de mencionar al personaje central, que es señalado como, por parte de las víctimas, como el autor intelectual, que es Alfredo Castillo, que fue el excomisionado federal de seguridad en Michoacán y que ahora está al frente de la Comisión Nacional del Deporte, pues se le da esa especie, así se ha visto, como de embajada burocrática, y él totalmente se ha deslindado del tema diciendo que él ya está en otra agenda y no ha habido ninguna investigación que haya llamado, que se sepa, que esté llamando a los posibles responsables de ningún nivel, ¿no? Eso es todo un tema. Desde luego, lo que acabas de decir, Laura, pues habla de que el tema está impune, desde luego. Claramente no se ha actuado como se debería para hacer investigaciones profundas y amplias y rigurosas, porque José Miguel Ibanco, tal como tú lo has referido, estamos hablando de hechos, tanto en Tanuato como en Apatzingán, que le costaron la vida a por lo menos 50 civiles, y las evidencias y los testimonios hablan de que fueron ejecuciones directamente cometidas por fuerzas policíacas. ¿Qué se hace con eso, José Miguel Ibanco, cuando tenemos una inacción e incluso premios o acomodos en el propio cuerpo burocrático de los personajes que debían ser sometidos a investigación por presuntas responsabilidades frente a esto? ¿Qué dices, José Miguel? Carmen, estos dos hechos, sumados a las masacres anteriores, Tlatlaya y Ayotzinapa, muestran que aquí estamos, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por fuerzas de seguridad mexicana, en este caso Policía Federal, pero si bien el gobierno insiste en que la policía actuó de acuerdo a la ley correctamente en ambos casos, los hechos y las evidencias con las que se cuenta, las que ha recabado Laura Castellanos y otras entidades, pero el trabajo periodístico y el trabajo nuestro y de otras entidades, demuestra que estamos ante más violaciones a derechos humanos, que si no existe atención y debate público, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estos hechos pueden quedar impunes. En el caso de Tanguato, el solo aceptar que existan 42 civiles muertos de un lado y un policía del otro, la desproporción cuesta creer que allí se dio un enfrentamiento. Y lo cierto es que existe un informe elaborado por la Procuraduría Local, por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, de más de 80 páginas con fotografías, al que ha tenido acceso Carlos Loret de Mola, que corrobora además lo que nosotros hemos conocido por fuentes independientes, con otros testigos, y que demuestra que allí efectivamente se habría producido un ajusticiamiento y no enfrentamiento. Nuestra propuesta, y vamos a formulársela al actual gobernador de Michoacán, es que se busque colaboración internacional, que exista la participación de un pequeño grupo de expertos y que repliquemos la experiencia de Ayotzinapa, y que esos expertos puedan tener acceso a todas las evidencias, a todos las investigaciones, a los testigos que existen, algunos protegidos, para examinar qué es lo que se ha hecho hasta ahora, por qué no hay ningún policía consignado, qué ocurre con la investigación, y hacer unas recomendaciones muy concretas tanto a las autoridades del estado de Michoacán como a las autoridades federales. Bueno, aquí me detengo también, para irnos a la pausa, José Miguel. Está recomendando, estás anunciando que Human Rights Watch va a recomendarle a México, digámoslo de esa manera, pero dijiste al estado de Michoacán. El tema tiene alcance federal a todas luces. Esta réplica de un grupo de expertos, como lo que ocurre en el caso Ayotzinapa, es una idea que han cristalizado, han formulado ya o están por formularla al gobierno mexicano y o al gobierno del estado de Michoacán. Bueno, creo que perdimos la comunicación, pero en un momento más regresamos con José Miguel Vivanco y con Laura Castellanos, y retomo esta pregunta, retomo la pregunta porque acaba de decir Vivanco de Human Rights Watch que pues están planteando esta propuesta para el caso, para los casos Tanguato y Apatzingán. Volvemos, Laura, volvemos, José Miguel, con este tema en un instante. Bueno, se nos acabó el tiempo, José Miguel. Hace un momento te pregunté sobre si Human Rights Watch ha formulado ya de manera específica al gobierno federal y o al gobierno estatal de Michoacán este planteamiento sobre invitar, convocar a un cuerpo de especialistas internacionales y replicar la experiencia que con Ayotzinapa se tiene precisamente sobre el tema, en este caso para investigar o ayudar a investigar a Apatzingán y Tanuato. ¿Qué me dices, José Miguel? ¿Han hecho esa propuesta directamente al gobierno federal y o local? Carmen, una referencia a este punto lo hacemos en el informe, dada el fracaso, la falta de credibilidad del sistema de justicia en México, donde da la impresión de ser incapaz o de realmente, derechamente, no querer que miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuenta por los abusos que cometen. Y debido a esas circunstancias que vamos a... El próximo paso para nosotros es formalmente proponerle al gobierno, tanto federal como al estado de Michoacán, que se conforme una comisión... Esto que nos cuentas, José Miguel, se nos... al grupo de expertos que evalúa el exactamente en Ayotzinapa. Seguiremos el asunto, José Miguel. Gracias por estar aquí.